escucha pure pechis male, cucha no cuatanca, tiringensi tsuki karania. Tiringensi tsuki será muy cierto que tú eres naturalidad. No escucha pure pechis male. Cucha no cuatanca, tiringensi tziki ikarania. Tzipi, tzipi male, anik sapechu erontonia. No escucha pure pechis male, cucha no cuatanca, tiringensi tziki. Pechis male, cucha no cuatanca, tiringensi tziki ikarania. Male, cucha no cuatanca, tiringensu tsuki.